clásicos en pocos segundos. Al calor de nuestra pantalla, viva el invierno en Canal 9, Libertad. Si es clásico, es Bender.